La lluvia es siempre una bendición, pero para los más pobres pone en evidencia la precariedad de su casita, las calles tan abandonadas, la imposibilidad de salir, la falta de leña, de gas, así que para muchos oyentes, bueno, a lo mejor los más sufridos no tienen prendida la radio, pero para muchos una mañana difícil, además la mañana sin trabajo, porque el que changuea el día de lluvia es un día que se hace difícil arrimar algo a la mesa, hay que pensar en tantas familias de nuestros barrios, y no hay que ir muy lejos, nuestro barrio tiene esta realidad, y cuesta llegar a esos lugares, pero hay que pensar que ellos están ahí y necesitan salir, venir al centro para tantas cosas, así que también unirse a toda esta familia y pensar, y aquel que a lo mejor esta mañana está medio rezongando, pensar que tiene que estar agradecido porque hay muchos hermanos, lamentablemente, situación mucho más difícil que la que uno puede tener, haberse mojado un poquito o que entró agua en su casa, pero bueno, es siempre poco comparación a otros que están pasando un momento muy difícil. A veces uno se arrima a visitar a uno, siempre es poco, pero bueno, es grande poder llegar a la casa, esa casa que siempre recuerdo ahora una casita que visité el otro día, que una familia que tenía una casilla rodante y un día de terminar la misa dice, padre, está a disposición, y esa casillita ya recorrió varios barrios, varias familias, y ahora está adosada a una otra casita de nylon y es la habitación de los chicos. El otro día me mostraron los chicos su habitación y bueno, y la pregunta del chiquito, porque esa casilla se ve que en su tiempo tiene una heladera, dice, ¿y la heladera anda, padre? Digo, no sé, qué sé yo si andará, pero bueno, por ahora toda esa habitación y la heladera es el roperito donde tiene su ropa. Pero nació todo en una familia que compartió su casilla rodante, para otros que, bueno, su vida se hace muy difícil, porque el tema de vivienda siempre es un tema claro, álgido para, sobre todo, las familias más carenciadas. Claro, padre, seguramente la situación se ha agravado, ¿no?, en los últimos meses con tanta gente que ha sido despedida, gente que... Porque se habla de, bueno, los despidos es el dato oficial, pero después está el otro, ¿no? Cuánta gente que no tiene trabajo oficialmente, claro, pero que no consigue la changa que usted mencionaba, por ejemplo. Un tema también muy fuerte, y sobre todo se nota en nuestra zona, es la obra pública, está muy parada. Y eso da trabajo a muchos hombres, la construcción, y eso es estar tan frenado. Ahora parece que está arrancando despacito, lo veía el otro día en Luis Beltrán, donde Cáritas tiene un proyecto de 30 casas a través de fondos que vienen del Desarrollo Social de la Nación, estuvo muy frenado, felizmente ahora llegó un pequeño aporte que permite a esa familia continuar su obra y poder concretar esa casa tan deseada, pero acá tenemos el 22 de abril que está sin terminar y tantos. Y detrás de esa vivienda que espera, que es una urgencia para muchas familias, hay obreros que ganaban su pan trabajando y bueno, no tienen esa fuente de trabajo. Así que aquí en la zona, también bueno, la zona es la época donde también en las chacras se disminuye el trabajo por la época, la obra pública está un tanto frenada, en fin, se complica y... El otro día hablaba con el obispo de Bariloche y me decía, bueno, ahí es fuerte la actividad hotelera, pero también con este incremento del gas, la actividad hotelera se ve reducida y eso implica que muchas personas que viven del trabajo, pensemos todo el alto de Bariloche, que baja a trabajar en los hoteles, ya sea en la limpieza, en la cocina, su fuente de trabajo se ve fuertemente en peligro, así que una cosa trae otra, es decir, uno dice, bueno, el tarifazo del gas afecta directamente a muchísimas familias, porque un tarifazo que no es gradual y no es proporcional al incremento del salario de quien lo tiene, pero al mismo tiempo este tarifazo trae como consecuencia, ciertamente no deseada, pero bueno, es evidente, quita fuente de trabajo y entonces castiga doblemente, porque no solo castiga al que su salario no ha crecido proporcional a este incremento, sino que castiga también quitando un ingreso genuino, pequeño ciertamente, pero bueno, necesario y valioso de muchas familias. Así que es todo un tema, también uno piensa este tarifazo afecta también a los sectores más marginales donde el gas, la red de gas todavía no está, pero eso llevará al aumento de las garrafas. El otro día hablaba con una familia, decía, todavía consigo alguien que vende a 150, pero ya hasta 170. Y bueno, acá muchas veces vienen familias para justamente el tema de la garrafa. Así que nosotros en esta carta que, bueno, se ha hecho pública, simplemente queremos ser voz de algunos que a lo mejor no tienen cómo manifestarse y sumar a aquellos que están reclamando algo que es legítimo, esa gradualidad, esa proporcionalidad en los aumentos, es un tema que hay que tenerse en cuenta. Esto no es algo de mucha alternativa, el sueldo si no aumenta, el gas con un aumento tan alto va a ser imposible pagar, y es el recurso, también pienso en el interior, en el campo. El plan calor este año en muchos parajes ha sido pensado, y lo he visto, en poner un zeppelin en distintas casas, lo he visto en Cona, en Ventana, en Los Berros, en Pailemana, Aguada, Chipauquil, El Salado, esas regiones donde recorro, pero si ese zeppelin ahora no se puede llenar, estamos en las mismas. Muchas familias, cuando las visitaba en enero, me decían, bueno, yo por la duda de guardar la cocinita a garrafa, la cocina a leña, aunque ahí la leña es muy escasa, porque a lo mejor el gas no va a llegar antes del invierno y después los caminos harán difícil que entre el camión. Y bueno, ahora con estos nuevos precios, ¿hasta dónde podrá llegar el gas? Se compromete también los sectores más marginales, más lejanos, que bueno, por ahí no están presentes en la vorágine de la ciudad de todos los días, pero bueno, son personas, muchos oyentes de Radio Encuentro tienen familiar en el campo, y saben lo que es, han nacido o han visitado sus familiares. Pero bueno, también los sectores de nuestros barrios son muy sufrido, porque en el campo siempre uno por ahí encuentra una jarilla, algo para quemar. Acá se hace más difícil encontrar esa leña que uno necesita. Así que bueno, nosotros en esta carta que nos hemos unido, la región patagónica, tenemos mucha comunión, no solo territorial, sino también de problemáticas. Nos sentimos cuerpo, los obispos de por ese tronco común. Hay que pensar que las siete diócesis de la Patagonia nacen de esta diócesis madre o abuela, como la querramos llamar, de Viedma. De ahí fueron desprendiéndose hasta la última, que es la prelatura de Esquel. Sentimos mucha comunión efectiva, afectiva, nos solidarizamos, conversamos. Y bueno, de este intercambio, a veces el grito lo pega un obispo de un lado, otra vez de otro, y después nos vamos comunicando. Tampoco alcanzamos a reunirnos, son grandes distancias, los costos, los tiempos. Pero bueno, nos vamos conversando, hoy la comunicación facilita. Y de este intercambio nació esta carta, que bueno, quiere sumarse a la voz de tantos que están diciendo esto es insostenible, esto no lo vamos a poder abarajar porque la situación es demasiado pesada, y este es un elemento esencial para la vida, como es las calorías, el gas, para la vida de una familia, y más en la Patagonia es necesario. Así que bueno, hoy es un día creo importante porque los gobernadores se vuelven a reunir, los gobernadores patagónicos en Buenos Aires. Ojalá que esta urgencia sea escuchada y se encuentre un camino razonable, lógico, sensato frente a una urgencia que no puede esperar. Decimos el hambre no puede esperar y nadie lo discute. Pero también acá tendríamos que decir esta situación del gas no puede esperar porque es vital. Así que ojalá pueda surgir. Y bien, ojalá todo esto también fomente más este sentido de pueblo, que lejos de cada uno decir, bueno, yo me la arreglo, y bueno, algunos se la pueden arreglar, descubramos que somos pueblo y la tragedia de uno, de otro, no puede ser ajena a mi vida, y más cuando tengo una responsabilidad frente a la sociedad, frente al bien común. Así que yo tengo mucha esperanza que se va a encontrar un camino. Se tiene que encontrar porque no, en fin, todo tiene solución, son cosas nuestras, los precios, donde se ponen los fondos, los recursos que tiene la provincia, la nación, es decir, hay que, es como en casa, uno ubica, redistribuye las cosas según las urgencias, no va a dedicarse a comprar, qué sé yo, flores, por decir, que es muy lindo si el techo está lloviendo. Uno tiene que hacer opciones, y las opciones siempre es elegir algo y dejar en segundo plano otras cosas que no digo que sean malas, pero no son urgentes. Y a veces son relativas frente a las necesidades de otras más urgentes que están. Así que ojalá hoy se pueda encontrar un camino sensato y solucionar esta urgencia nacional y patagónica de una manera especial.